Este jueves 16 de mayo regresa a sus hogares Anhelos y Realidades. El tema a debatir esta vez será sobre la educación y tres elementos importantes sobre la mesa: la evaluación escolar basada en la resolución ministerial 238 del 2014, la evaluación final y el fraude escolar. Le esperamos por los dígitos de Cuba: 4598-7156. ¡Wow! Mensajería radial al instante durante nuestra transmisión en vivo desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El equipo de panelistas y su moderador, junto a las entrevistas recogidas en la calle, hacemos Anhelos y Realidades.